síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestro invitado, Seba Ulivi. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, muchas gracias. Bueno, encantada de reencontrarnos. Igualmente. Y recién estábamos haciendo memoria que hace poquito, este año, habíamos conversado de tu arrancada solista, digamos, que había sacado el primer tema de este álbum que vamos a estar conversando ahora. Mismo. Voy girando, he salido y estábamos en estas movidas presentando. ¿Sí? Que bueno, ahora se viene, una semana exacto, la presentación oficial de La Noche Hacia Atrás. La Noche Hacia Atrás, nombre del disco, y ta, va a estar ahí en Hugo Balso, en el Sodre. ¿Sí? Va a ser re lindo, re lindo. Yo nunca me había desafiado tanto a mí mismo para ningún show, y siendo que toco hace como bastantes años, para mí es una emoción gigante poder presentarlo ahí. Y hermosa sala, aparte, inmensa. Va a estar increíble seguramente. Gracias. Y ya que lo comentás, comenzaste como desde que eras muy pequeño, 8 años, por ahí, comenzaste con la música. Sí, a tocar, sí. En realidad, yo en el jardín conocí a un amigo, me hizo un amigo, que hasta el día de hoy toca conmigo, es más, va a tocar en la balso. Porque, ¿sí? Y me invitó, yo toco la percusión, no sé qué. Y le digo, yo quiero aprender percusión. Y voy, fui a una clase y me fui porque me pesaban mucho los palos. Me rendí, probé con el piano a los 6, 7 años. Me rendí. Fui a la guitarra y me quedé un ratito ahí. Y ahora estoy volviendo a las demás, por suerte. A los demás instrumentos. Claro. Claro, para implementar. Porque en el show no te vas a presentar como solista particularmente, sino en formato banda. Sí, sí, va a haber de todo. Uh-huh. Va a ser... somos una banda de 5 personas generalmente. ¿Sí? Esa es como la banda estable. Pero después van a haber invitados, invitadas, invitades. ¿Sí? Que van a cantar, vientos que van a estar tocando, un bandoneón. Yo además... tengo otra banda, otro proyecto que es La Otra Cara, que está como cerrando su ciclo y también van a estar invitados ellos, entonces va a ser una fiesta mucho más grande que solo la presentación, digamos. Totalmente, que van a haber también, no sé si se puede adelantar, pero un par de artistas que te van a estar acompañando. Sí, total. Qué difícil seleccionar quién te acompañe en esa noche, ¿no? Muy difícil, es una sola noche, ¿no? Totalmente, sí. Claro. ¿Pero a qué se debe quizás esta selección? ¿Quizás afinidad en la música? Y admiración, ¿sí? Pila de admiración. Hay mucha gente de la vuelta que me marcó muchísimo y hasta el día de hoy me siguen marcando. Y cuando la vida te da como años después la oportunidad de reencontrarte con una de esas personas y charlar y todo eso, es como... ¡Fa! ¿Cómo me qué salado, cómo me moría de ganas de poder... charlar con vos, sos real, es como, ¡buah! Entonces, también entiendo que sin esas personas el disco no sería lo que es. Sí. Y ta, al ser una noche tuve que hacer una selección dentro de eso, pero en realidad creo que pudo haber sido muchas personas las mucho invitadas. Más extenso, sí, sin duda. Total. Pero bueno, me decías que para, no vamos a adelantar tampoco, pero para más adelante te veremos en alguna otra cosita, en algún evento más. Total. Perfecto. Y Seba, preguntarte, ¿hace cuánto, bueno, en realidad era una curiosidad más que nada? Porque me decías que seguís con este otro proyecto de banda, La Otra sí. Cara, que a la par de tu proyecto solista. Sí, en realidad La Otra Cara está como cerrando su ciclo. Está cerrando. Estamos tratando de... Estamos grabando unas cositas ahí para alargar y que sea como cerrar el telón de una manera linda, emotiva, hacer un último toque también para que lloremos todos más el año que viene y bueno, está. Hermoso. Para darle lleno con esta carrera nueva. Con un proyecto solista. Perfecto. Que estoy full en eso, por suerte. Y La Noche Hacia Atrás se trata de 11 temas que tiene y algunos de ellos son letras que fueron surgiendo a partir de que decidiste ser solista o eran quizás ideas que ibas teniendo allí tirando para atrás quizás y las fuiste como trayendo de nuevo. En el otro proyecto yo también componía. Uh-huh. Componer creo que es lo que... Dentro de la música, que me encanta, también tengo mucha afinidad con el teatro y con escribir. Sí. En la composición y en la creación de canciones fue que yo encontré un lugar donde podía volcar todo lo que me gustaba en una sola cosa, ¿no? Sí. Entonces, De ahí arrancé a componer. Y en un momento arrancaban a aparecer más canciones de las que podía. Yo no les podía dar bola a todas. Uh-huh. Entonces, también por eso fue la decisión de, bueno, yo también siento que este impulso creativo que me está viniendo, no lo quiero cortar porque me es necesario y me siento bien haciéndolo. Y al mismo tiempo, no doy abasto así nomás y siento que tengo que también independizarme de otras maneras para crecer. Y de eso también habla un poco este disco, así que eso es irónico. Justo eso que ahora que mencionás, quería preguntarte cómo definirías el contenido de este disco. Para mí La Noche Hacia Atrás es como esta escena de, me imagino, en una plaza, después de una noche muy larga, empieza a amanecer, se empieza a ver el sol, los primeros rayos, los albores, y empezás a ver los cadáveres de la noche. Uh-huh. Arrancás a darte cuenta de dónde estabas en realidad y todas las cosas que en realidad estuvieron ahí siempre presentes, pero que algo las ocultaba. Entonces, cuando ves La Noche Hacia Atrás, de alguna manera es recordar, es reaprender, es ver eso que no viste, y a la vez La Noche Hacia Atrás es lo mismo que La Noche Hacia Adelante, porque si vos el atardecer lo ves hacia atrás, es el amanecer. Uh-huh. Entonces es como darte cuenta de un montón de cosas que fueron también de la vida nocturna y de momentos, lugares y sectores sociales o, uh-huh, o lo que sea que mucha gente no quiere ver o no quiere... no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y hay veces que está bueno, a partir de esas experiencias que te forman, poder venir y decir, bueno, ta, Tuki, primer disco solista... Esto es lo que yo soy, uh-huh, estas son las cosas que me marcaron, las muestro acá, aunque estaban ocultas en la noche. Así que veríamos también un recorrido bastante personal también. Sí, salado, sí, mucho. Y Seba, en cuanto a, bueno, ¿hay alguna anécdota de por qué también ponerle este nombre al disco? El tercer corto promoción que sacamos del disco, que se llama Crecer... fue una canción que hicimos con Fabián Severo, que es un escritor que yo admiro muchísimo. Uh-huh. Yo estaba haciendo un taller con él y en un momento ya se terminaba el taller y yo le digo, vos entendés que yo no me voy a ir de acá, sino hacemos algo los dos juntos. Perdoname, me vas a tener acá para siempre hasta que me cumplas esto, por favor. Ta, se recopó, lo hicimos, todo divino. Y el estribillo tiene como una analogía que es crecer la noche hacia atrás. Ajá. Como si crecer fuera eso de recorrer toda esa turbulencia desde una hora para seguir también. Uh-huh. O sea que tenía que ser este nombre. De allí, de este tema, sale el nombre del disco. Total. Perfecto, perfecto. Y bueno, vamos a compartir entonces, en cuanto a las entradas, cómo se adquieren y demás, el horario en la sala Hugo Balso este martes 17 de octubre. Exactamente, sí. Se sacan por Ticantel. Sí. Hay que aprovechar estos días porque quedan muy poquitos de los 2x1 y ya van a arrancar a subir, como es costumbre cuando se acerca más la fecha. Y va a ser a las 21 horas. Yo recomendaría ir un poquito antes. La noche le va a estar abriendo Augusto Gramón, uh-huh, que es un pibe, es un amigo, lo amo, lo admiro y me pone re contento de que él esté ahí. Entonces yo no me perdería nada de esa fecha, va a estar muy bueno. Perfecto, más que invitado a quien nos esté escuchando. Por supuesto. Y Seba, tengo dos temas que quería preguntarte, ¿cuál es tu favorito del disco? Difícil. Yo soy el que siempre pregunta esto a la gente en realidad. ¿Sí? Sí, voy en las rondas de mis amigos preguntando, ¿y cuál es tu favorito? ¿Y cuál es tu favorito? Y en realidad a mí me pasa que van cambiando. Uh-huh. O sea, estoy hace 3 años con simplemente desde la grabación del disco hasta que salió. ¿Sí? Y los temas ya estaban algunos desde 2 años antes de eso. Entonces son como 5 años desde que los hice algunos. Y entonces vas escuchando y vos vas cambiando y tu sentir se va encontrando en lugares distintos. Entonces vas empatizando distinto. Uh-huh. Ahora mismo, 1000 versiones. Y antes de dormir son las que más me están gustando. Uh-huh. Pero también sigo pensando que la que más define el disco es crecer. Crecer. ¿Te parece que escuchemos Crecer juntos acá? Me encanta. Vamos a escuchar entonces Crecer de Seba Ulivi. Sobre la tarde del patio de otro lugar, quieren jugar. Una ventana hacia la infancia que nunca van a cerrar, no pueden llegar. Recordaré cómo esperar, ya me vendrán a buscar. Crecer, la noche hacia atrás, suban el volumen, que se escuche libre el patio correr. Cuidado al saltar, el muro de mi casa, tierra en mis rodillas, no es nada. Otro domingo de las veredas te voy a encontrar. Cuento hasta 10, siento que sube el sol del recreo, mi espalda al mirar, ya va a tocar. ¿Quién quiere ser? No vale ser. Miren que hay lobos acá. Crecer, la noche hacia atrás, suban el volumen, que se escuche libre el patio correr. Cuidado al saltar, el muro de mi casa, tierra en mis rodillas, no es nada. Crecer, la noche hacia atrás, suban el volumen, que se escuche libre el patio correr. Cuidado al saltar, el muro de mi casa, tierra en mis rodillas, no es nada. Muy bien, ahí escuchaban Crecer, uno de los temas que integra La Noche Hacia Atrás, el primer disco solista de Seba Ulivi. Seba, me decías que esta canción surgió con un profesor muy querido tuyo. Sí, sí, sí. Fabián Severo. Eso. Que en realidad es tu voz, pero la letra habrá ahí en el momento que vos le estabas diciendo necesito hacer un tema contigo, o se dio como quizás más adelante. Una mezcla, intentamos una primero mezcla. Hacer una, no nos gustó, hicimos otra, no nos gustó, hicimos otra, nos gustó un poco más, la fuimos laburando, quedó la letra, el tema, en realidad esto que acabamos de escuchar, era una zamba. Sí. Y un día caigo al ensayo con la banda, el tema, no sé qué, y hablando con un amigo, el Tincho, que es el guitarrista, me dice, esto lo que estás diciendo... Tiene una fuerza que no... Que la zamba a veces no llega... No llega a apreciar del todo. Probá un tango, me dice. No, digo. Estás loco. Sí, probá, me dice. Probá. Bueno, está. Me encantó. Quedó hermoso. Me encantó. Y fue como, está. Esa frutilla final... que fue simplemente cambiar un poco la rítmica... De lo que estaba sucediendo ahí... Y terminó el tema, sí. ¿Se podría hacer un disco con todos los temas de como con las transformaciones que fueron teniendo un solo tema, quizás? Sí, total. Un disco, un solo tema, pero versiones. Claro, bueno. Sí. Y con con Fabián, en realidad me da curiosidad saber, porque el mundo de creación de individual de cada uno debe ser un viaje aparte, pero cuando se trata de dos personas, no sé, se pone de acuerdo, bueno, quiero tratar tal tema, o... Es un ping-pong. Es un ping-pong. así como... O sea, vos también por algo elegís laburar con una persona, ¿no? Uh-huh. Es porque hay algo ahí que vos buscás y que entendés a veces que llega a lugares que vos no podés llegar por vos mismo. Entonces, como creo que esa es la base para el respetar la idea del otro. Y yo qué sé, y hay veces que hay algo que capaz que en el momento no te termina de convencer o decís, pa, yo capaz que lo hubiera escrito de otra manera, pero también, como sabés, todo lo que te genera a vos esa persona, uh-huh, todo lo que te genera lo que escribe la persona, no necesitas escribirlo a tu manera, necesitas justamente que eso suceda. Entonces, cuando querés acordar de hacer ping-pong, intercambiar comentarios, se vuelve una cosa mucho más rica que si fuera, que si viniera a un solo lugar, ¿no? Uh-huh. Hermoso. También nos queda un tema más. Yo siempre lo pregunto porque me parece que es muy bello saber cómo surgen estos temas. Se trata de Naufragio del Fondo. ¿Qué nos puedes contar, Seba? Fa, yo tenía la música, primero arranqué, que en realidad arranqué con dos notas de la guitarra. Simplemente tam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y arranqué en eso y se me armó como un mantra entre las dos notitas. Y a partir de ese mantra arrancaron a venir como imágenes a mi cabeza. Una cosa medio apocalíptica, digamos. Arranca, gritará furioso el cielo, se abrirá su paz en dos, calmarán su sed las aguas cuando el alma pierda voz. Naufraguemos bosque adentro, nuestro barco será el sol. Cuando caiga al fin la noche nos embarcará un adiós. Y era como esto de empezar a buscar dentro de cómo yo me sentía en el momento y lo que yo estaba sintiendo internamente, transformarlo en cosas visibles, uh-huh, y en una situación. Y también entender que el tiempo, los días pasando, va a ser lo mismo que nos va a hacer despedirnos de la vida. Y a la vez es lo mismo que nos va a estar curando de la misma vida. Uh-huh. Entonces fue como a partir de ahí generar un poco una cosa medio escénica, digamos. Hermoso. Me encanta cómo hay toda una reflexión mediante la música, que es muy bello. Me parece un método hermoso, ¿no? Como para quizás uno, no sé, volverse como un poco más introspectivo. Entonces, mediante una melodía hermosa como lo es este Naufragio del Fondo también. Gracias. ¿Te parece, Seba, que también escuchemos este tema? Así luego comentamos de nuevo la información del martes y ya en otro momento también nos vamos a reencontrar porque ojalá se vienen otros proyectos que estábamos comentando. Muchas cosas, por suerte. Entonces, tenemos Naufragio del Fondo para escuchar. Sí. Gritará furioso el cielo, se abrirá su paz en dos, calmarán su sed las aguas cuando el alma pierda voz. Naufragué nuestro barco será el sol. Cuando caiga al fin la noche, nos embarcará un adiós. Y en el claro de aquel monte, o en la clara más amargo, y en el claro de aquel monte es mi trago oscuridad. Y al llegar al fondo solo veo el reflejo de un extraño. Voy gritará furioso el cielo, se se abrirá su paz en dos, calmará su sed las aguas cuando el alma pierda voz. Naufraguemos bosque adentro, nuestro barco será el sol. Cuando caiga al fin la noche, nos embarcará un adiós. Y en el claro de aquel monte, o en la clara muy bien, ahí escuchaban Naufragio del Fondo de Seba Ulivi, y que vamos a compartir entonces que este martes 17 de octubre a las 21 horas en la sala Hugo Balzo va a estar la presentación oficial de este disco, La Noche Hacia Atrás, que va a estar increíble. Más allá de esto también, que no se pierdan, porque ya está disponible también el... En toditas las plataformas. Perfecto. Salió el viernes, estoy por suerte también re contento porque están viniendo devoluciones de personas que no imaginaba. Y evoluciones re lindas, siempre sobre todo con canciones favoritas muy distintas. Sí. Entonces eso me deja como contento con que el disco sea escuchable entero. Sí. Eso para mí es importante. Y que también, bueno, así como te sucede a ti de que te identificás con algunas particularmente según en donde te encuentres hoy en día, le debe pasar lo mismo al quien lo escuche. Y eso es lo mágico, ¿no? De la música, lo que transmite y demás. Sí, total. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta última semanita? Emocionado. Recién ayer, te diría, empezó a caer toda la emoción de golpe. Yo siempre me pongo nervioso mucho antes y suele ser como progresivo día a día. Sí. Pero esta vez me pasó que la llevaba re tranqui, re tranqui, re tranqui. Y ayer, de repente, hablando con un amigo, le digo... Pa, falta una semana. Y fue como... una mezcla de sensaciones, de emoción, de ansiedad, de felicidad, de... ¡Ay, no! ¡Ya se me va! Y es como, no pasó todavía, Seba, baja un cambio. Pero estoy tan contento con todo y tengo tantas ganas de escuchar cómo va a sonar eso. Uh-huh. Que ta, no sé, me genera solo ganas de que salga lo mejor posible y de poder disfrutarlo lo más posible, creo. Va a ser así, sí, sin duda. Desde ya te deseo muchísimos éxitos. Gracias. Y también preguntarte, como para quizás en otro momento nos reencontramos y me comentás cómo se vivió esta sala Hugo Balzo, pero preguntarte cómo fue tu primera experiencia arriba de un escenario, la que recuerdes tú. Fa, matador, qué pregunta difícil. La primera experiencia arriba de un escenario, pasa que depende a qué le llame escenario, porque por ejemplo... En la escuela, nosotros teníamos una bandita y tocábamos ahí en la escuela, en el anfiteatro de la escuela, uh-huh, para los alumnos. Cuando yo estaba en quinto de escuela, a los de sexto, les hice una canción, la grabamos y la tocamos en vivo en la fiesta de fin de año y todo. Estuvo divino. Y de ahí fue que también se arrancaron bares, salas chiquitas, No sé diferenciar cuándo sería, ¿sí?, escenario y cuándo no, me parece. Pero todas fueron muy disfrutables. ¿El que más te marcó, quizás? Hace poco, ¿sí?, me tocó con, con Juli Taramazzo, amigaza y bajista y tremenda compositora, nos tocó abrirle a Mochi, un Solís, y estuvo hiper, mega, especial, salado. Aparte, yo estrené una canción que había hecho una semana antes, que no había sido estrenada todavía en vivo, y la energía que se manejó ahí fue impresionante. Yo jamás había tocado ni frente a tanta gente, ni abriéndole a alguien así de importante para mí. Después, a la otra semana, me tocó abrirle a Sofía Alves, y también fue un show alucinante. A una persona además que también, que requiero, que admiro. Entonces, las últimas fechas ya vienen muy cargadas de emoción, y espero que las próximas también. Sin duda, muy lindas experiencias se te han venido en este último tiempo aparte, así que preparándote para tu propia noche también. Total. Hermoso. Muy bien, repetimos entonces, Porticantel se quieren las entradas, que aún hay tiempo, y llegar un poquito antes para también no perderse de quién abre el show y demás. Exacto. Perfecto. Muy bien, Seba, nos despedimos entonces. Nos despedimos, hasta la próxima entonces. Nos reencontraremos. Nos despedimos entonces de Seba Ulivi. Acompáñennos el más... No, ¿qué íbamos a decir? Vamos a la tanda, ahora sí, vamos a la tanda, y cuando regresamos continuamos compartiendo más información.